Aquí nos hemos enterado, en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, que los sumos sacerdotes habían decidido matar también a Lázaro. Y lo dice porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Es curioso que aquellos que decidan practicar la religión, amar a Dios, darle culto, piensan, bueno, yo me dedicaré a esto y viviré tan feliz sin hacer daño a nadie y ya está. Pero la realidad es que cuando uno hace esto, pues no suelen dejarle en paz al que sea. Es curioso que uno no pretende hacer daño a nadie, pero sin embargo, cuando uno se decide a servir enteramente a Dios, pues hay gente que eso le molesta de modo espantoso, por las razones que sean. Y así lo vemos al pobre Lázaro, que después de salvarlo del sepulcro Jesús, querían devolverlo al sepulcro. Sin embargo, no sucedió así, porque el Dios que le libró del sepulcro más fácilmente puede librar de las asechanzas de los enemigos. Así que, si vosotros los que estáis aquí hoy en misa de diario, que hacéis un tiempo de oración, que tenéis una vida espiritual en la que tenéis propósitos, en las que, en fin, habéis iniciado lo que se llama el camino de perfección, si vosotros os encontráis con gente pues que os ataca, con gente que no es que no lo entienda lo que hacéis, sino que además se muestra agresiva, pues es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Y pensad, bueno, todavía no me ha pasado como a Lázaro, ¿eh? Pero nunca os inquietéis, nunca os alteréis, esto es lo normal. En la medida en que más y mejor sirváis al Señor, en esa misma medida más persecución tendréis. No hay ninguna buena obra para Dios, colectiva o personal, que no tenga persecución. Ninguna, ninguna. Acordaos, por lo tanto, de Lázaro, ¿eh? Y acordaos de otra anécdota que me dijo un cura del seminario donde yo estaba. Nos decía, si vais por la calle y un joven os grita cuervos, gritadle vosotros con fuerza, palomo. Es una medida para no alterarse lo más mínimo. Y esa es la que os aconsejo. Acordaros lo del cuervo y el palomo. Y de verdad que quizás la primera vez las pasiones harán que no os acordéis. Pero si después en el examen de conciencia lo pensáis, pensáis en Lázaro tal, pues diréis, es verdad, esto no es nada, no es nada. Le podéis estrechar la mano y decir, los he conocido mucho peores que usted. En cualquier caso, que eso no os haga criar mala sangre. Es más fácil decirlo aquí, en el ambón, que después practicarlo. Eso ya lo sabemos, ¿eh? Y aunque perdáis los estribos, no por eso perdéis el mérito. No por eso perdéis el mérito. Dios ya tiene en cuenta que un 30% de los aquí presentes perdéis los estribos de vez en cuando. Pero lo que aquí se os dice es la perfección, la perfección. He dicho que un 30% pierde los estribos de vez en cuando. Otro 30%, aunque buenos servidores de Dios, los pierde muy a menudo. Lo cual no quita mérito, insisto. Dios ya sabe que no somos perfectos, que no somos perfectos, y sin embargo nos paga como a servidores suyos en la medida de lo que hacemos. Que en este Lunes Santo, este pasaje de Lázaro nos ayude a servir a Dios siempre, siempre con alegría.